Yo, soy yo, Eddie Rams, Eddie Rams, representando el puto récord. Y quiero mandarle un saludo a DJ Pimienta, el que la disco con su mix revienta. You know this, yo no creo que cambie, ella no es King y tú eres Kanye. De mí no coro rosa como tú, sí. Ella no jugó, pero tú sí. Na, na, na, na. Ella quiere salir con sus panas, llegar borracha en la mañana. Ay, que no falte la bucana. Ahora tú eres cool, fuck, y siempre marihuana. Desde ya voy advirtiéndote, no te quiero ver en el disco reclamándole. Me la vieron con fulano besándote. Papi, debe la bulla y otro tiene la suya. Desde ya voy advirtiéndote, no te quiero ver en el disco reclamándole. Real Boys Crew, máximo respeto de parte del mismo. Love on Messi en la casa. Siempre sola, llama al DJ pa' que le ponga esta rola. Que viene de varios días, mejor dicho varios meses. Le está llorando estupideces. Madura, la reconciliación está dura. Yo veo difícil que encuentre la cura. Y sin duda, primero vuelve Romeo con aventura. Desde ya voy advirtiéndote, no te quiero ver en la disco reclamándole. Que la vieron con fulano besándote. Papi debe la bulla y otro tiene la suya. Desde ya voy advirtiéndote, no te quiero ver en la disco reclamándole. The fucking sensation. Somebody say you one time. Contigo y mi letra combinan como el viento. El bandidaje, modé que me estabas vistiendo. Soy tu psicólogo y entiendo. No tengo consultorio, en la cama yo te atiendo. My love, I love, oh. Quisiera tenerte de nuevo conmigo en mi alcoba, alcoba. Mande, ojalá que el tiro cuadre. Igual estoy hasta que la regla no se pare. Te compro un traje ya que mañana me voy de viaje. Me lleve la tarjeta pa' que no compre pasaje. Así que si ya es lo suyo, yo vuelvo como en junio. Todos los 15 te enviaré por vuelta de junio. Si la vuelta se cae en el testamento te incluyo. Pero lo dudo, pues la merca siempre la patrulla. My lover, lover, my lover. Tú eres inteligente, siempre razona. La paciencia es igual a la natura. La guerra que entre días no se construyó. Siempre my loba, sigo siendo el chata que te enamora. SNBG me pasan las horas, mientras maneno mami usted mola. My loba, loba, oh girl. Quisiera tenerte de nuevo conmigo en mi alcoba, alcoba. Yeah, you don't know el mismo gatote, digo respect to the real voice crew. Tú sabes cómo lo sé, pero no me lo la gente falla. Siempre de mi diosa si te tengo talla. Cuando habla la patrona, la otra calla. Mami, solo tú y yo. Solo tú y yo. Más nadie, nadie, nadie, baby. No quieren joder. Mami, solo tú y yo. Tú y yo, paseando en un verse. Hasta tus zapatillas te dicen converse. Hable conmigo si te hablan de verse. Que tengo los menores que quieren hacerse. Dile que le bajen varios. Tú y yo tenemos lleno el calendario. El daño no es necesario. Tú eres mi princesa, yo soy tu marido. Dile que le bajen varios. Tenemos lleno el calendario. El daño no es necesario. Tú eres mi princesa, yo soy tu marido. Mami, solo tú y yo. Me metí la pata. El cigarrillo gusta, pero si la ves, se ven mal porque eres una mujer. El hombre es hombre y siempre cae de pie. La matemática es exacta, uno más uno no puede dar tres. Somos tal para cual, me deciste pero es un normal. Estás clara que tienes que aguantar. A ni un gato le gusta que lo ruñen, pero lobo tiene que aullar. Somos tal para cual, me la hiciste bueno, full normal. Estás clara que tienes que aguantar. A ni un gato le gusta que lo ruñen. Yeah. Ey, pa' qué decirlo, después de tu ando frío como pirro. Fue la champions y el clásico no fue lo mismo. Los goles ya estaban hechos, 3-0 fuera y con el bailecito siempre la firmo. Tengo el 10 tatuado y si gritan venado. Hay buco manes que tienen a Santa Claus cargado. Disfruta que nadie te sale al azúcar. Concha tan noña pero las lágrimas son brutas. Siempre le quise perro que se venado. Tu actitud ya me la habían marcado, pero no la había captado. Me dejaron total. Mami no ha pasado. Siempre le quise perro que se venado. Tu actitud ya me la habían marcado, pero no la había captado. Me dejaron total. Tal para cual. Me lo hiciste solo cool normal. Estás clara que tienes que aguantar. A ni un gato le gusta que la ruñen, pero el lobo tiene caullar. Somos tal para cual. Me lo hiciste solo cool normal. Estás clara que tienes que aguantar. A ni un gato le gusta que la ruñen. Well, well, well. He llegado al punto que ya nada importa. Mientras más te dañan se endurece el corazón. Si me dicen zorro es por motroso, pero nada bueno es que te llamen zorra. Te la hice antes que tú me la hicieras, pa' que cuando me fallara mucho menos me doliera. Y el perro y con cualquiera, pero como quiera siempre cae de pie. Actitud, ya me la había marcado. Tu actitud, siempre creí que era relajo. Quieren AT fácil, soco y también quitado. Ya te habían descifrado. Sigo vivo, no morí, pensaste que no iba a sobrevivir. No dejes de respirar, aunque mis lágrimas casi me ahogan. No dejes de ser feliz, y no te miento que me deprimí. Y aunque me hiciste sufrir, por lo de nadie yo cambié tus besos. Todo este tiempo fingí que no dolía, pero decidí quedarme contigo, bebé, porque estoy claro que fallé también. Mil veces perro que venado, pero tienes que cogerla porque es que somos tal para cual. Me la hiciste, espero un normal. Estás clara que tienes que aguantar. A un gato le gusta que la ruñen, pero el lobo tiene que aullar. Somos tal para cual. Me la hiciste, espero un normal. Suéltalo, dáselo, lo voy a ya no es negocio, Cupido no tiene ni socio. Se dice te amo por ocio, el que chichar te pone vicioso. Link, si te quieres relar, perico para volar. Baby, vamos a enrolar, a mudarnos a una nave espacial. Las guiales nos ponen mentirosos. Tengo que decir que te amo, pa' que la cama lo atramos. Y quiero mandarle un saludo a DJ Pimienta, el que la disco con su mix revienta. You know this, and if you don't, you better know.